Amigos, el día de mañana aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana iniciará una edición más del Festival Académico de Cine Universitario Internacional, conocido por sus siglas como FACIUNI, y esto se lleva a cabo aquí en la institución en un trabajo en colaboración entre la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la empresa DirecTV Ecuador. Hoy vamos a hablar sobre este importante festival, las repercusiones que tiene y cómo se van cosechando los nuevos cineastas junto a Camila Moreno, gerente de Relaciones Públicas y Responsabilidad Social Empresarial de DirecTV. Muy buenos días, Camila, bienvenida. Darío, es un gusto estar aquí hoy contigo. Muchas gracias. Enhorabuena, estamos ya un año más, una edición más para conocer sobre las experiencias de la convocatoria y lo que ya se va a llevar a cabo el día de mañana. ¿Cómo ha sido este trabajo de convocatoria para esta nueva conclusión que tendremos el día de mañana ya? Bueno, pues estamos muy emocionados de que se viene esta nueva edición de FACIUNI, donde vamos a premiar al ganador de FACIUNI Becas. La convocatoria ha sido algo espectacular. Hemos hablado con varias universidades y algo que vamos a tener son unas charlas magistrales. Nos va a acompañar Micaela Rueda. Ella es una directora, sabe bastante del tema y del medio. Adicional a eso, vamos a tener a un testimonial interesantísimo, que es Christoph Pozo, que él fue uno de los ganadores en el 2015 de la beca regional. Entonces, ¿y él de dónde es? ¿De aquí? Él es ecuatoriano. Fue un ecuatoriano que ganó ese premio regional. Como tú sabes, FACIUNI Becas es un concurso de cortometrajes que tiene dos premios. Uno que es el premio local, que son los $5,000 para el ganador y $5,000 para la institución a la que representa, y el premio regional, que es ir a estudiar un verano en la Universidad del Sur de California. En el 2015, Christoph Pozo fue uno de los ganadores, entonces lo vamos a tener a él también para que nos dé una charla, para que nos cuente un poco de la experiencia y que obviamente incentive a todos los estudiantes a no perder esta oportunidad. Uh-huh. Él es el primer ecuatoriano que ganó, o hay otras él experiencias? Él es el primer ecuatoriano que ganó el concurso regional. Ya sí. El regional. Bueno, el día de mañana entonces tendremos la presencia de los ganadores nacionales, los 5 mejores cortometrajes, ¿verdad? Así es. ¿Cuántos postulantes tuvieron este año? Mira, en números como tal, lo que pasa es que aquí son 9 países que concursan. Estamos hablando de Colombia, Ecuador, Uruguay, Venezuela, Brasil, Chile, Argentina, Puerto Rico y Brasil. Chile, Venezuela. Venezuela, ajá. Sí. Entonces, se postulan. De hecho, este año se llegaron a más de 2,500 postulaciones en las distintas ediciones que hemos tenido. Y hemos tenido más de 2,500 postulaciones en total a lo largo de la creación de este concurso. Uh-huh. No tengo como que el dato exacto dividido por países, pero lo más interesante es que esto va por fases. Hay una fase donde tienes un jurado internacional que está compuesto de gente especializada, tanto de DirecTV como de Sundance Channel y de Creative Art Agency. Entonces, ellos hacen como una selección preliminar y después sale al público. Los 5 finalistas se ponen en la página web de cada país para que todos, o sea, al público en general pueda votar, y de ahí sale ya el ganador. O sea, fue este proceso por fases. Tiene varios filtros, ¿no? Varios jurados que van dando a conocer la calidad de cada uno de los trabajos. Para esta ocasión, este 2019, hay una sorpresa. Contamos con, nuevamente, la presencia de Hamilton Munar. Así es. Hamilton, el año pasado, fue el ganador de la edición del 2018. Y él contaba que con su premio, que la idea de estos $5,000 para que sigan invirtiéndolo en sus estudios, él quiso hacer un cortometraje justamente para volver a participar para FACIUNI Becas. Y eso fue lo que hizo, y le fue bastante bien. Participó y ganó. Participó y volvió a ganar. O sea, eso es algo que no se había visto en ningún, nunca. O sea, en ningún país ha sucedido lo que nos sucedió este año, lo cual me parece espectacular porque quiere decir que el jurado está viendo cuál es cuáles son los mejores cortometrajes. Y él de verdad se empeñó y dio toda, o sea, puso toda su dedicación y todas sus piezas para poder hacer este cortometraje y ganar. A nivel regional, no sé, Camila, ¿tú conoces ya algún tipo de otro tipo de experiencias donde se haya podido conocer a la persona que ganó la primera edición y qué ha pasado con ellos, cómo se han ido insertando en la industria cinematográfica, en el audiovisual? Sí, mira, es bastante interesante. Nosotros, de hecho, en el 2015, el ganador regional fue Christoph Pozzo, que es ecuatoriano, y hablando... Yo trato de mantener como comunicación y saber ellos en cómo van y en qué andan y todo. Chévere. Y estuve hablando con Christoph y me decía, claro, la experiencia de él de haberse podido ir a estudiar un verano en la Universidad del Sur de California a este curso de Warner Brothers, o sea, les da tanto para vivir, o sea, como que les abre un montón el mundo y el espectro de muchas cosas y se contactan con gente bastante interesante. Sin embargo, nosotros no queremos dejar que Faciuni se quede simplemente en una premiación local o que también obviamente hay el ganador regional, sino tratar de ver de qué manera, como tú sabes, DirecTV es empresa de televisión paga, nosotros queremos ser esa vitrina de exposición para estos niños y poderlos... obviamente apoyarles en sus contenidos, tal apoyarles vez. Entonces este año se viene una gran sorpresa, no te puedo contar mucho, pero uno de los ganadores de uno de los países va a tener una exposición internacional muy importante en un festival en Europa. Ah, chévere. Entonces es ver de qué forma podemos cada vez más dar esa exposición, impulsar a los estudiantes para que sigan ese sueño, para que sigan haciendo el audiovisual, para que sigan con esos talentos tan importantes y que muchos tienen y que a veces no se les da la oportunidad para que puedan salir. La visión con la que ustedes arrancaron al dar inicio la propuesta de Faciuni, cuando lo plantearon como un proyecto, ¿cuál era? Mira, primero era apoyar el crecimiento y el desarrollo del cine latinoamericano, apostando por el futuro de los cineastas y los nuevos talentos. También contribuir a educar a la nueva generación de cineastas de la región con becas dentro y fuera de sus países, y colaborar con las instituciones y facultades que imparten la carrera de cine y producción audiovisual. De esa misión que ustedes se han planteado, ¿ya lo han completado al 100%? ¿Les falta todavía? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que uno nunca está en el 100%. Creo que uno, a veces uno se exige tanto que siempre quiere llegar más y más y más y más y siempre se abren más oportunidades. Creo que hemos ido por un buen camino, creo que se ha demostrado y los mismos estudiantes que han ido ganando estos premios han visto que esto es algo real, porque muchas veces uno lo ve como muy lejos. Entonces lo que nosotros sí queremos hacer es invitar a todos los estudiantes que de verdad crean en este concurso, que se postulen, que no pierden nada, simplemente tienen que entrar a la página web y subir su cortometraje. Y de verdad lo que pueden llegar a ganar es bastante, bastante. O sea, y es un conocimiento y es una oportunidad para ellos, que por eso nosotros decidimos que Christoph Pozzo sería una gran charla para mañana. Una motivación seguramente. Sí. Bueno, ustedes el día de mañana entonces van a presentar ya a los 5 ganadores, las charlas que tendrán también con Diego Coral, Micaela Rueda y Christoph Pozzo, quien nos estará contando su experiencia luego de haber sido el ganador regional en el 2015. Además de eso, también tendrán proyecciones de cortometrajes. Sí, la idea un poco aquí es darles un espacio a los estudiantes para que puedan transmitir como su contenido. Entonces vamos a tener varias universidades que nos mandaron unos cortometrajes que ellos pues tienen para que podamos pasarlos. Diego Coral, eso no te había dicho antes, Diego Coral es un gran elemento para nosotros. Él también va a dar una charla, al igual que Christoph y Micaela. Entonces van a tener estas charlas, van a tener esta exposición de los cortometrajes y sobre todo, que es el fin del festival, obviamente, es premiar a los 5 finalistas y pues en este caso al ganador, que es Hamilton. No, datos del total de ecuatorianos no los tenías, ¿no? No, ese dato no lo tengo, pero el dato que tengo y que te puedo dar es que ya hemos tenido más de 2.500 postulaciones de Faciuni. en 2019 a nivel regional. Durante todas las ediciones. Todas las ediciones. Sí, entonces vamos creciendo, cada vez vamos teniendo más. Uh-huh. Y a nivel local, ¿conoces un poco sobre si está este tipo de certamen, de este concurso, ya está haciendo mucho eco en las instituciones de cine? Sí está haciendo eco y de hecho ha incrementado un montón. Este año fuimos el tercer país con mayores postulaciones. Ese dato sí después te lo tengo. Después de Brasil. Brasil, gigante, claro. Sí, es bastante grande. Argentina, tal vez. Sí, uh-huh. Brasil y Argentina eran los que más tenían y pues Ecuador tuvo bastante, bastante auge. Bueno, entonces, a no perder el entusiasmo, no se olviden, el día de mañana ya van a hacer la premiación a los 5 ganadores de nuestro país. Tendremos esta charla magistral con Diego Coral, Micaela Rueda, Cristo Pozo y también exhibición de cortometrajes. Luego ustedes con esto estarán cerrando ya esta parte nacional, local y la parte regional. ¿Cuándo arrancan o cómo lo gestionan ahí? Eso va a ser en el verano. Todavía no me han confirmado bien las fechas. Desafortunadamente este año Ecuador no clasificó. No clasificó, no entró. Ganaron, hubo 3 ganadores. Estuvo muy difícil, nos contaban que estuvo muy difícil el poder decidir quién iba a ganar. Entonces este año ganó Brasil, Venezuela y Colombia. Y la idea sería entre julio y agosto, creería yo que es del verano, ellos estarían viajando. Ah, van los tres. En este caso van los tres. Bueno, será entonces para el próximo año. ¿Y cuándo abren ya la convocatoria para las personas que también quieran participar al 2020? En agosto también, creería yo. Tendría que ya que confirmarte ese dato para que podamos pues contarle a todos los oyentes para que no se pierdan esta gran oportunidad, pero yo creería que de agosto a noviembre van a ser las postulaciones para el próximo año. Entre algunas de las características de las postulaciones es audiovisual en tema libre. Es un tema libre. ¿Técnicas? Es tema libre. Ellos, lo único es que no se pueden pasar de 10 minutos. Un cortometraje de 10 minutos. Con temática y una técnica igual libre en la producción. Sí, bueno, perfecto. Entonces deben todos mantenerse pendientes para el mes de agosto a través de las redes sociales, imagino, de DirecTV, ¿no? Así es. ¿O por dónde nos estaremos contactando, comunicando para conocer las noticias de la nueva convocatoria? Vamos a poder, van a poderlo ver en Twitter, en nuestra cuenta de Twitter, que es DirecTV Ecuador. Ahí vamos a estar posteando, digamos, todos los momentos más importantes. Y en nuestras redes de Instagram, que es Generación DTV. Uh-huh. ¿Para mañana cualquier persona puede asistir a la sala Alfredo Pareja Discanseco? Sí, mañana está abierto al público. Las personas que estén interesadas en el séptimo arte, en conocer un poco más, en hacer contactos, bienvenidas mañana en la Casa de la Cultura. Bueno, eso sí les quiero indicar que si quieren asistir a este evento, vayan temprano para que puedan asegurar una localidad, porque esto, como dice, es abierto al público, pero hasta llenar el aforo. Existen dos sectores, la parte de abajo y la de arriba, que seguramente estarán habilitadas para que la gente pueda ir y conocer sobre el cine que se está desarrollando aquí en nuestra ciudad. El ingreso es libre y esto es en la sala Alfredo Pareja Discanseco. Se encuentra en la avenida Patria, aquí mismo en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la avenida Patria, entre 6 de diciembre y 12 de octubre. Ahí tiene para que usted pueda asistir el día de mañana. Agradecemos a nuestra invitada en esta mañana, quien nos ha acompañado. Se trata de Camila Moreno, gerente de Relaciones Públicas y Responsabilidad Social Empresarial de DirecTV. Muchas gracias y les espero la próxima ocasión para seguir conversando sobre cine, convocatorias, postulaciones y nuevas experiencias. Darío, muchísimas gracias a ti por el espacio. Muchas gracias. Hacemos un corte en este momento y al volver estamos ya junto al ensamble Gospel. Hablamos sobre su participación esta semana en la Casa de la Música.